Bueno, estamos con la doctora Migliorini. ¿Quién nos va a contar qué es lo que está pasando en este momento en el Hospital Arcade? ¿Qué es lo que se resolvió ayer por la mañana? Bueno, nosotros ayer tuvimos una asamblea. Esta asamblea fue motivada por el hecho de un decreto que emite el intendente de la Torre a mediados de febrero, decretando que baja la carga horaria de todos los profesionales de 48 a 36 horas. Por otro decreto, también suspende las horas extras de los no profesionales. Debido a eso, se habló con la Secretaría de Salud para llegar a un acuerdo de que mucha de la gente que estaba dentro de ese listado, algunas estaban enfermas con carpeta médica y otros realmente eran útiles en cuanto a que cubrían su carga horaria y servían tanto a nivel hospitalario como a nivel de primer nivel. Se había llegado a un preacuerdo en el cual se iba a mantener la carga horaria de aquellos que se constataba que realmente estaban trabajándolos, y cuando se cobra el sueldo el día viernes se descuentan, o sea, en forma unilateral, las 36 horas, o sea, se pagan por 36 horas, no por 48, como se había estado hablando durante todo el tiempo mientras se llevó el decreto. Ayer en la asamblea se decidió pedir una entrevista con carácter de urgente, lo cual se hizo, pero no se nos contestó. Y en el día de hoy la decisión es juntarnos ahora a partir de las 10:30 y marchar hacia la municipalidad para pedir que seamos recibidos y tener una nueva respuesta, porque nosotros ya venimos de años y años de promesas que nunca se terminan de cumplir. El otro hecho también que se produce es a partir del domingo cambia el servicio de cocina en forma unilateral. No sabemos si se fue por algún motivo en especial, si se llamó a licitación para una nueva empresa, y aparentemente esta empresa sería de Malvinas, lo cual obliga a toda la gente a ir a buscarse su propia comida, con lo que nosotros creemos que es para abaratar los costos de las camareras que traían la comida. Así que bueno, vemos muchas cosas que van pasando, como la colocación de un Corlock, que nadie sabe si es seguro o no, porque han dejado cables destruidos por abajo del Corlock, los caños de gas por abajo del Corlock. Nosotros personalmente no tenemos en claro si este tipo de material sirve o no para un hospital seguro. Y bueno, el resto es notable que en forma unilateral se saque un decreto que va en contra de leyes provinciales y leyes nacionales, disminuyendo no solo la carga horaria, sino los salarios de los profesionales a los cuales nosotros representamos. ¿La marcha va a ser ahora? ¿A qué hora? ¿Y desde dónde van a marchar? Probablemente desde acá, o sea, desde acá del hospital hacia la municipalidad. La hora exacta probablemente sea entre 10:30 y 11, conociendo el trabajo de los profesionales, porque no es un día de paro y se está trabajando, digamos, en todos los servicios, ¿no? Sí. Así que probablemente a partir de esa hora. Estamos con Leonardo Sandoval y Ruth Leites, quien nos van a contar la situación actual en la que se encuentra el Hospital Arcade. Bueno, en el día de hoy vamos a realizar una asamblea acá en el hospital, y sabemos que se están realizando asambleas en diferentes dependencias municipales en virtud de que hay inquietud frente a la falta de pago de horas extras por parte del municipio a toda una serie de compañeros municipales. Este no es un hecho para nada menor, sobre la base de que varios servicios del hospital funcionan a fuerza de horas extras, lo cual eso hace que se resienta no solamente el bolsillo del compañero, sino que además los compañeros municipales se plantean el hecho, bueno, ya de dejar de venir, evidentemente, ante la falta de pago, y eso hace que exista menos posibilidad de oferta de servicios ante la población. Por otro lado, nos encontramos en una situación prácticamente de transición con respecto al tema mensualizaciones. Es decir, hay cerca de 180 compañeros becarios que no estaban bajo ningún tipo de relación de dependencia con el municipio y ahora se encuentran realizando todos los papeles como para pasar a una situación en la cual van a tener un marco legal y pasarían a tener descuentos jubilatorios, aporte para las obras sociales. Es decir, es un principio, todavía no es la totalidad, pero es un principio de blanqueamiento de su situación, su situación laboral, y eso significa el tema de que ahora, como justamente nos encontramos en una etapa de transición, hay algunos detalles que ajustar en cuanto a salarios, cargas de horarias mensuales que van a hacer. Pero bueno, estamos en esa etapa de transición. Entonces hoy fuimos por los servicios del hospital a convocar a los compañeros y bueno, esperamos que vengan todos y que cada uno proponga algo y ver bueno qué se puede hacer con respecto a la situación que estamos viviendo hoy. Además, en el caso de personal que hace asistencial, hay poco personal en cada servicio en este momento, justamente porque las horas extras no fueron pagadas en su totalidad. Entonces, también la atención del paciente ahora no es la misma que cuando había más enfermeros, más técnicos trabajando, ¿no? Uh-huh. Y bueno, eso es importante también que la comunidad lo sepa y que se una con nosotros a partir de ahora para ver qué fin tiene todo esto, ¿no? Ustedes habían acordado el pago de las horas extras en su totalidad para todos los empleados y me comentaron que solamente pagan hasta 50 horas extras, ¿esto era así? Eso fue lo que pasó este mes. Este mes se hizo el pago de solamente 50 horas por persona. Uh-huh. Y bueno, y el resto no sabemos cuándo se van a pagar, no lo sabemos. Está. De esto se trata hoy la asamblea. Este es uno de los puntos. ¿Otro de los puntos me los podría decir? Después también tenemos que hablar de la gente que va a ser mensualizada, gente que ya está como mensualizada y gente que va a pasar a partir de fines de este mes. Sí. Y ver, bueno, qué horarios tienen que cumplir. No tenemos especificaciones de eso todavía. O sea, no tenemos nada escrito de cuánto se va a cobrar, cuántas son las horas que tienen que cumplir, pero bueno, tenemos que hablar con la gente e informar lo que sabemos, nada más. Bueno, Ruth, Leo, muchas gracias.